La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Pasa un minuto de las 9 de la mañana y les damos la bienvenida al programa La Glorieta de este viernes, último de viernes del mes de noviembre. Estamos a 27, aún quedan varios días más para finalizar este mes de noviembre. Y ya ha comenzado la cuenta atrás para celebrar las Navidades más atípicas de nuestras vidas. Ayer la consejera de Sanidad anunciaba que están estudiando levantar ese cierre perimetral de la comunidad los días más señalados de la Navidad, 24, 25, 31 de diciembre y el 1, 5 y 6 de enero. Y en esos mismos días, y no en otros, van a pedir poder elevar a 10 el número de personas en las reuniones familiares. La consellera ha recalcado que el 92% de los contagios que se producen en el ámbito social ocurren en las reuniones con familiares y amigos, por lo que hay que bajar esa alarmante cifra. Afirmó que solo la responsabilidad individual puede abrir la puerta a unas Navidades más entrañables. No van a permitir tampoco las cabalgatas ni las carreras como la San Silvestre. Y el próximo 10 de diciembre, que es cuando terminan las actuales medidas restrictivas, anunciarán las mismas u otras diferentes en función de cómo evolucionen los contagios. De momento, hoy Sanidad actualizará los datos por municipios, por lo que sabemos. Hoy sabremos si se va a mantener ese repunte de casos que registramos este pasado fin de semana. Ayer, en el parte ofrecido por la consellera, Elche volvió a aparecer en la lista con 3 brotes de ámbito social, laboral y educativo, con un total de 12 personas contagiadas, siendo el más numeroso el de origen social, con 5 casos positivos. Por tanto, vamos a esperar a conocer los datos actualizados en nuestra ronda de noticias. Mientras tanto, hoy, aquí en el programa La Glorieta, en el 101.4 de Teleelche Radio Marca, hablaremos en unos minutos de los presupuestos municipales con el presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche. A las 10 conoceremos la propuesta verde que los ecologistas han planteado para hacer más sostenible este municipio al equipo de gobierno. Y acabaremos hablando del chopo ilicitano, pero antes, al ser viernes, sobre las 9:30, recuerden que les vamos a ofrecer nuestro Rincón de la Cultura con Antonio Bazán, hoy dedicado especialmente a aquellos apasionados a la pintura. Daremos rienda suelta a la imaginación, viendo varios cuadros, bueno, hablando de varios cuadros que analiza el periodista Carlos del Amor en su libro Emocionarte, que ha sido premiado con el Espasa de este año y que ya va por la tercera edición, un éxito de ventas. Estos son, a grandes rasgos, el contenido de un programa, La Glorieta, que comienza este viernes y lo hace con la música de Edith Piaf. S'effondrer et la terre peut bien s'écrouler. Ma bonne, si tu m'aimes, je me fous du monde entier. Tant que l'amour inondera mes matins, tant que mon corps frémira sous tes mains, de ma bande, les problèmes, mon amour, puisque tu me au bout du monde, je me ferai teindre en blonde si tu me le demandais. J'irai décrocher la lune, j'irai voler la fortune si tu me le demandais. Je renierai ma patrie, je renierai mes amis si tu me le demandais. On peut bien rire de moi, je ferai n'importe quoi si tu me le demandais. Un jour

ni orgullo ni piedad. Yo no quiero saber por qué lo hiciste. Yo no quiero contigo ni sin ti. Lo que yo quiero, muchacha de ojos tristes, es que mueras por mí. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. Porque amores que matan nunca mueren. Y morirme contigo si te matas, y matarme contigo si te mueres, porque el amor cuando no muere mata, porque amores que matan nunca mueren. 101.4 Teleelch Radio Marca. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Son las 9 y 22 minutos de la mañana, tenemos 17 grados y medio de temperatura y comenzamos aquí la primera de las entrevistas. Mañana sábado se va a celebrar el Día de la Convivencia Vecinal, pero de una forma, claro, totalmente distinta a años anteriores a causa de la pandemia. Será con una pequeña jornada en el Centro de Congresos que convoca cada año la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche, la misma que ha podido conocer los detalles del presupuesto municipal de 2021, un presupuesto que supera los 200 millones de euros y que, según el alcalde, son los que Elche necesita para salir de esta crisis. Los calificó de sociales e inversores para la cohesión territorial y social y para la modernización del municipio. Pues bien, queremos saber qué opinan los vecinos de estos presupuestos y para ello tenemos a su representante, al presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales de Elche, Bernardo Sánchez, a quien de nuevo le damos la bienvenida. Buenos días. Hola, buenos días, Rosmarín. ¿Han podido ver los detalles del presupuesto o a grandes rasgos les han presentado los porcentajes que han destinado a cada capítulo? Bueno, nos han pasado un extracto, un resumen, porque obviamente el documento final de presupuestos pues tendrá un mogollón de páginas. Yo creo que es algo inabarcable, sobre todo por nuestra parte, que no somos expertos ni analistas financieros ni expertos en Hacienda, pero sí que nos han pasado pues un extracto de las partidas, unas gráficas de cómo evolucionan los diferentes capítulos respecto al año pasado. Y bueno, la verdad que sí que tenemos una idea bastante aproximada de lo que van a ser las cuentas o de lo que pueden ser las cuentas del ayuntamiento del año que viene, de 2021. Pues eso es lo que queremos escuchar. ¿Qué opinan los vecinos? ¿Qué opina la federación de ese documento, de ese proyecto de presupuestos del equipo de gobierno? Bueno, valorar un presupuesto de casi 240 millones obviamente es complicado. Todos los años nos pasa lo mismo, pero este año incluso un poquito más, porque obviamente es un presupuesto que cambia mucho por el tema de la pandemia. No nos podemos extraer de que el presupuesto pues no tiene nada que ver con años anteriores, dentro del poco margen que aún así pues tiene el ayuntamiento de mover partidas presupuestarias, porque la verdad es que casi el 80% son gastos fijos, es mantenimiento, es personal, pero de ese porcentaje que sí que cambia, pues vemos que hay un trasvase claro a las ayudas de los sectores desfavorecidos por el tema del coronavirus, ¿vale? Sobre todo, pues, en bienestar social, pues hay más gente a la que hay que ayudar, gente que no ha cobrado el ERTE o que se ha quedado en paro y que no tiene ningún otro tipo de prestación. Y luego los sectores más resentidos económicamente, como son el comercio y la hostelería, que también hay partidas importantes para ayudarles. Vemos también, a grandes rasgos, porque obviamente hay mucha letra pequeña, que se sigue amortizando deuda, se sigue reduciendo la deuda, pero que aún así se sigue invirtiendo Sobre todo lo que podríamos destacar en infraestructuras educativas, hemos visto bastantes partidas que tienen que ver con la rehabilitación de colegios o actuaciones en centros escolares. Luego también nos congratula que haya algunas partidas para intentar solucionar el tema de los huertos y la poda. Y lo único que hemos trasladado es un pequeño lunar que es en relación a los presupuestos participativos, ¿vale? Porque es una partida que desaparece, que se elimina, obviamente para trasvasar a otras partidas que han subido para atender la emergencia social, pero que sí que es verdad que lo reivindicamos al Ayuntamiento de que pensamos que lo mejor hubiera sido reducir la partida, no dejarla al millón de euros que tenía, porque a lo mejor es demasiado en estos tiempos, pero sí reducirla a una cantidad menor para por lo menos seguir con el trabajo, con el proceso de decisión de los presupuestos participativos y así no romper, ¿no? Para luego recuperar en años venideros. ¿Por qué es tan importante para ustedes los presupuestos participativos? ¿Hasta ahora qué se ha conseguido con ellos? Bueno, pensamos que es una herramienta muy útil y que le damos participación a la ciudadanía. Siempre hemos dicho que todo euro que al final hay una codecisión entre la administración pública y el ciudadano siempre será más útil, más eficaz, y luego aparte el ciudadano percibe con sus impuestos, con los presupuestos del ayuntamiento, pues se hacen cosas que también ellos tienen que ver de una manera directa, ¿no? No solo el equipo de gobierno de turno que decide y hace y deshace. Nosotros durante muchos años, cuando en la anterior legislatura, no, en la otra, se eliminaron, estuvimos reivindicando que se recuperaran y pensamos que sí que es verdad que hay que mejorar cosas porque al final se convirtieron un poco en un atasco en el ayuntamiento de muy pequeñas propuestas, muy pequeñitos proyectos que al final atascaban el departamento de contratación y tardaba mucho en ejecutarse y una propuesta que había salido a lo mejor en 2016 o el 2017, pues hasta 2019-2020 no se veía el resultado. Entonces, yo creo que con esas matizaciones, con esos cambios a introducir, creo que los presupuestos participativos pueden ser muy, muy útiles para, al final, hacer actuaciones importantes para los barrios y para las ciudadanías, pero sí que es verdad que hay que irnos a un modelo en el cual sean menos proyectos, más importantes y realmente que sean proyectos de inversión y de mejora de un barrio, de una ciudadanía, no una pequeña actuación de arreglar una farola o arreglar una acera, que son cositas que esto tiene que hacer de manera ordinaria el ayuntamiento. ¿Hubo preguntas por parte de los integrantes de la Federación de los Vecinos a los miembros del equipo de gobierno? ¿Quiénes fueron los que presentaron esos presupuestos en la reunión que mantuvieron con ustedes? Sí, nos los presentaron, bueno, el propio alcalde, Carlos González, estuvo en la reunión, la concejala de Hacienda, obviamente, Patricia Macía, y bueno, nuestra concejala de referencia también, Puri Vives, estuvieron los tres, cada uno un poco en su área y Carlos un poco haciendo un balance general. Son los que nos estuvieron con nosotros. ¿Y qué preguntas hubo para ellos? ¿Qué es lo que más interés despertó o lo que pidieron los vecinos al equipo de gobierno? En cuanto al asunto tributario, ya que estuvo la concejal de Hacienda, se le preguntó por los impuestos, porque la concejal hace dos días que anunció que podrían estudiar ampliar el pago en voluntaria de los principales impuestos como el IBI, como ha ocurrido en 2020 para 2021. Eso a la asociación de vecinos o a los representantes vecinales, ¿les parece bien? Sí, nos parece bien. Ese tema no salió por parte de las asociaciones como pregunta, como tú me la estás haciendo, en el detalle, pero sí que es verdad que se comentó por encima y nosotros lo valoramos positivamente. Sí que salían otras cuestiones, como lo que he comentado antes, el tema de los presupuestos participativos, pues la reivindicación que te comentaba de no dejarlo perder y de intentar recuperarlo en los próximos presupuestos, y luego también pues temas como el alcantarillado en Peña de las Águilas, alguna matización de algunas propuestas en cuanto al mantenimiento de huertos. Bueno, salieron cositas, pero yo creo que en general el balance fue positivo y sobre todo también se valoró positivamente pues el hecho de que se seguía con la capacidad inversora y también con que bueno se seguía reduciendo deuda, que es importante, y lo que también hicimos un poco hincapié es que hay que intentar por todos los medios ejecutar al máximo los presupuestos. O sea, tenemos que subir el porcentaje de realización, porque al final pues el presupuesto puede estar muy bien sobre el papel, pero si luego a la hora de la verdad, la actuación no, los presupuestos no se culminan en un 80% y pico, 90% y pico por lo menos, pues hay que verlo. O sea que el nivel de ejecución también salió a la palestra. ¿Les preocupa que los presupuestos queden en papel mojado si los porcentajes de ejecución son bajos? Sí, claro. Entendemos que hay que hacer ahí un esfuerzo de agilización, de desburocratizar el tema. Por eso comentaba antes el tema de reenfocar los presupuestos participativos, porque al final estaban siendo un problema más que una solución por este atasco que te comentaba de muchas pequeñas propuestas que al final, aunque sea muy una pequeñita propuesta de 1.000 o 2.000 euros, pues tiene que llevar todo un proceso técnico de licitación, de ejecución, de pliego de condiciones, entonces como si fuera un proyecto de 100.000 euros. Entonces es lo que valoramos que hay que a lo mejor intentar modificar. Supongo que el equipo de gobierno defendió sus porcentajes, dijo que la ejecución presupuestaria no es escasa como denuncia la oposición, sino más bien elevada, según defendió la concejal del área. Sí, bueno, no, en concreto ese tema no salió, pero sí que es verdad que obviamente alegan que ha sido un año atípico, que ha habido un parón en todos los sentidos desde marzo a mitad de mayo, si no recuerdo mal. La pandemia ha producido, pues, al pararse todo, obviamente, muchos funcionarios que hay muchos meses que no han trabajado, no han podido trabajar, y obviamente, pues, este año, pues, hay que comprender que es normal que el porcentaje bajara, ¿no? No sé si al final va a bajar o no respecto a otros años, porque la verdad que no tengo el dato, pero este año entendemos que sí hay un poquito de parón. Pero bueno, yo me quedo con que la reflexión está hecha de cara al futuro, de intentar agilizar estos procesos e intentar subir los porcentajes, y yo creo que el ayuntamiento lo entiende y está por la labor. Y ven ustedes, porque el capítulo de inversiones es quizá uno de los más importantes, es donde se atienden la mayoría de las necesidades, donde se moderniza el espacio y los servicios públicos, al fin y al cabo. Usted ha comentado que en el capítulo de inversiones lo que más destaca es las infraestructuras educativas, pero también hay partidas importantes para el desarrollo de este plan de movilidad. Sí, sí, sí, también. Lo que pasa es que ahora mismo en la mente no tengo todos los capítulos, porque la verdad que son muchos, porque tampoco he comentado los fondos de DUSI, que tienen muchas actuaciones en varios barrios, en San Antón, Palmerales, Carrús. No lo he comentado, me ha venido a la mente de las infraestructuras educativas, pero la verdad que hay inversiones de mucha índole y, bueno, importantes, ¿no? Pues Bernardo Sánchez, muchísimas gracias. Y solamente vamos a terminar con esa jornada que van ustedes a organizar para mañana sábado, el Día de la Convivencia Vecinal. ¿En qué va a consistir esa jornada? Bueno, pues esto es un poco la reconversión que hemos tenido que hacer de manera obligada por cuestiones de la pandemia. Sabes que suspendimos el Día del Vecino, la jornada de convivencia vecinal, pues obviamente pensamos que no tocaba hacer un acto para 400, 500 personas con una paella gigante, aunque era al aire libre, ¿vale? Pero bueno, lo valoramos, estuvimos hasta el último minuto pensando si lo hacíamos o no lo hacíamos, y al final decidimos cancelar. Pensábamos que había que dar ejemplo, nos están diciendo que hay que reducir el contacto social, pues nosotros nos aplicamos el cuento y somos los primeros. Y al final esto ha quedado en una pequeña jornada, ¿vale?, con un aforo muy limitado para 20 personas, ¿vale?, en una sala que cabrían 100, pues vamos a meter a 20 personas, un representante de cada asociación, ¿vale?, no ha dado para más la cosa, y hemos hecho un pequeño menú, por decirlo de alguna manera, en el cual pues vamos a hacer una jornada de dinamización para las asociaciones, va a venir algunos monitores para hacerla, ¿vale?, en la que vamos a intentar implantar algunas medidas en estos tiempos de pandemia, pues cómo participar, cómo mejorar la participación en las asociaciones, cómo mantener una actividad mínima hasta que esto mejore, y luego también vamos a hacer una pequeña asamblea abierta, que la hacemos todos los años, para llevar todos los temas que puedan ser controvertidos, que pensamos que las asociaciones tienen que darnos su opinión, para que la opinión de la federación no sea una opinión ni de Bernardo Sánchez Moreno ni de la Junta Directiva, sino que sea una opinión de todas las asociaciones que nos representan y que componen la federación. Claro, siempre es un día importante. ¿Y cómo vais a abrir, con 20 personas, cómo se va a abrir al resto de los vecinos, de los participantes? ¿Se va a retransmitir? Sí, vamos a hacerlo de varias maneras, y alguna ya me la adelantabas un poquito de manera un poco novedosa. Lo primero, obviamente, que ya hemos citado a los representantes que vayan a venir, que recojan el sentir

que ya va por su tercera edición, un éxito auténtico de ventas. Este libro es un paseo por diversos autores, de los que ha escogido uno de sus cuadros, al menos, es quizá el menos conocido, para imaginarse la vida de esos cuadros y hablarnos de la vida del artista. Son en total 35 cuadros de 35 artistas, de los que nos vamos a ocupar hoy solo creo que dos en concreto. Hemos escogido Los pichones de Picasso y El autorretrato de Rembrandt. Y para precisamente hablar de estos monstruos del arte, tenemos con nosotros a Antonio Bazán. Muy buenos días, Antonio. Muy buenos días. ¿Te he convencido para que leas el libro? Sí, sí, porque doy mi opinión del libro. Lo interesante de este libro para mí es que trata a muchos autores con una pequeña pincelada, nunca mejor dicho, para hablar de uno de sus cuadros. No pretenda conocer al artista leyendo este libro, sí conocer alguno de sus cuadros y algún detalle. Sobre todo que en 2-3 páginas es una pequeña idea del artista y que quizá a partir de ahí pues usted también se aficione a los cuadros, a la cultura, a la pintura, al arte en definitiva. Y eso creo que es muy importante y lo ha conseguido este libro. La verdad es que tenemos, Carlos del Amor hace un repaso a pintores pues como Degas, Velázquez, es que hay tantos, René Magritte, bueno, haciendo Goya, Salvador Dalí, en fin, que nosotros no podemos, en este rincón de la cultura tenemos escasos minutos. ¿Y por qué hemos escogido a Picasso y a Rembrandt? Pues porque quizá ambos están relacionados, porque Rembrandt fue un genio y triunfó en vida, y Picasso lo mismo, otro genio y triunfó en vida. Claro que con siglos separándolos a ambos maestros de la pintura. Bien, pues, ¿qué te parece el cuadro de los pichones? Los telespectadores, los oyentes no pueden verlo, pero lo podemos describir. Es un cuadro, Los pichones de Picasso, donde aparecen pues palomas, una ventana, un jardín y el mar Mediterráneo de fondo. En la ventana aparecen numerosas palomas y una parece que, asustada por el ruido de cualquier coche o vehículos o un ruido cualquiera, pues alza el vuelo. Ese es el cuadro de Los pichones. ¿Por qué Carlos del Amor ha escogido este cuadro para hablar de Pablo Picasso? Bueno, él elige el cuadro quizá para hablar de un momento de Picasso, un momento en la vida de Picasso. Era 1957, cuando Picasso estaba muy centrado en aquella época en Velázquez, en las Meninas. Él con su idea de considerar que el cuerpo humano está conformado por partes, por miembros, y cada uno puede moverse a su antojo, él lo que hacía era entrar en la obra de los artistas y a partir de ahí deconstruir los cuadros, aplicarles sus técnicas y conseguir que el cubismo fuese creciendo, ¿no? Y estaba haciendo uno de esos cuadros de Velázquez sobre las Meninas cuando se retiraba del cuadro, se fumaba un cigarrillo, miraba, tomaba distancia con el cuadro y entonces miró en aquel momento en su estudio por la ventana, que es esa que vemos ahí. Y esa visión del Mediterráneo, esos pichones, él mandó construir un palomar cerca, porque a él le recordaba su infancia, y esos pichones que tenía delante, de pronto le hizo dejar el cuadro de Velázquez y ponerse a pintar ese cuadro. Claro, tenía que ser muy difícil lo que estaba haciendo de Velázquez, porque vamos a centrarnos, porque Pablo Picasso en 1957, este cuadro de los pichones lo pintó en una de sus muchas casas, porque tuvo muchas en Francia, y él lo pintó en la California, que en la Costa Azul, en Cannes, concretamente en Cannes. Allí estaba él en su última etapa de pintura del clasicismo, que es cuando deconstruye a los clásicos como Velázquez, también Delacroix y otros clásicos más de la pintura. Ah, también el impresionista Monet. Pero concretamente se ve que Las Meninas de Velázquez era un cuadro muy difícil para él. Y mientras estaba haciendo su versión de Las Meninas, pues miró hacia la ventana y, como tú dices, esto fue una vía de escape. ¿Por qué los pichones? ¿Por qué mandó construir un palomar? Evidentemente porque su padre, que también era pintor, evidentemente no tuvo la fama de Pablo Picasso, José Ruiz Blasco, que era un profesor de dibujo, le decía a su hijo que pintara palomas, pero que todo, sobre todo, se fijaran las patitas de este animal. Así que la afición por la colombofilia pues le ha acompañado durante toda la vida a Pablo Picasso. Y de hecho, no es de extrañar que un dibujo suyo de una paloma, lo recuerdas, ¿no?, que porta una rama de olivo, pues se convirtió en el cartel del Congreso Mundial de la Paz. Y justo un año después tuvo una hija con otra de sus mujeres, a la que pusieron de nombre, lo adivinas, ¿no? Paloma, palomita. Así que en la obra de Picasso es muy significativo la paloma, porque es una añoranza hacia su infancia. Esto es lo que pintó. Y hay mucha música también que recuerda a Picasso. Picasso tuvo muchas etapas. Él fue, bueno, un genio, porque representó el cubismo, surrealismo, expresionismo, lo clásico. En fin, dicen de él los críticos que no fue el mejor pintor del siglo XX, sino el mejor artista, porque la pintura no solo fue su único ámbito artístico en el que estuvo trabajando: escultura, las grabaciones, cerámica, y también quiso escribir. Y también decían la poesía, menos mal que no se dedicó a cantar, porque la poesía de Picasso la hemos leído un poco, ¿no? Y realmente es un torrente de palabras, es una poesía en prosa en la que suelta lo que tiene. Pensamientos. Sí, y además sin depurar, creo, es todo, como digo yo, lo vomita. Es un torrente de palabras. El discurso continuado de la mente. Y como esto es radio y esto es el Rincón de la Cultura, Antonio, ¿nos reflejas algunos de los versos o de esa poesía en prosa de Pablo Picasso? Intentaré darle... Que además, él la pinta sobre el año 1935, supongo que cuando estaba en una de sus etapas complicadas. Vamos a ello. Venga, pues un momento y te pongo la música. Vamos a poner esa música de estas... pensamientos, ese discurso continuo de Pablo Picasso, en donde pues hacía que sus pensamientos salieran. A veces es aconsejable coger un papel, un lápiz, y sin pararse a pensar más, lo que viene a la mente, transcribirlo al papel y después leerlo, a ver qué es lo que hay dentro de nosotros. Quizá nos sorprendamos en muchos momentos. Noviembre de 1935. Vi salir esta noche del concierto en la sala Gabó a la última persona y después me alejé por la misma calle y fui al estanco a buscar cerillas. Espejo en tu marco de corcho. Tirado al mar entre las olas, no ves solo el relámpago, el cielo y las nubes, con tu boca abierta dispuesta a tragarse el sol. Mas si un pájaro pasa y por un instante vive en tu mirada, al instante se queda sin ojos, caídos al mar, ciego. Y qué carcajadas en ese preciso momento brotan de las olas. ...14 de diciembre de 1935... Sobre el revés de la inmensa raja de melón, ardiente árbol, pedazo de río, mesa risible amenazada por el águila que garrapiña por el placer de ver cómo expira entre sus dientes, distraída de su tedio, una brizna de hierba. Las dos primeras yemas del ciruelo rojo, venidas a menos, se besan desde hace dos o tres días, inquietas por el llanto de la niña. ...16 de diciembre de 1935... Tan solo el color. Tan solo el color la abaja su freno muerde. Tan solo el olor el pájaro su hoz ordeña. Basta tan solo con verlos retorcerse sobre la almohada. El amor fundido, el metal del carril de la golondrina, tan solo un cabello. ...30 de diciembre de 1935... la noche en la fuente. El sueño retuerce el pico del golpe asestado en el aire, arrancado de las tripas, del color oculto en la guitarra, su júbilo embriagado por el canto del color, manejando los hilos de donde pende el escenario del teatro. Pues Antonio Bazán nos acaba de leer varios de los poemas que escribió Pablo Picasso, un genio, el mejor artista, que no pintor, del siglo XX. Además trabajó 80 años. Sí. Y su frase más famosa es sin duda la de tardé 4 años en pintar, en aprender a pintar como Rafael, pero tardé toda una vida en aprender a pintar como un niño. Ese es Pablo Picasso. El mejor y el más completo pintor, escultor, grabador, dibujante, ceramista, el hombre que rompió con la tradición académica que admiraba después de hacerla suya y beber de los grandes nombres que le antecedieron. La cumbre del cubismo fue su cuadro Las señoritas de Aviñón. ¿Qué costó en salir a la luz? Muchos años. En su estudio se quedó y le decían, ¿qué has hecho? Pero esto no lo vayas a sacar. Hasta que realmente a alguien le aconsejaron que lo comprara y después después de muchos años, lo vendió al MoMA, Nueva York. Pues si el dinero cuenta en esta ocasión, las ventas de sus cuadros avalan lo que estamos diciendo de Pablo Picasso, porque se alcanzan cifras astronómicas como los 120 millones de euros por uno de sus cuadros. Es que es lo que busca todo artista cuando coge un pincel, cuando coge un cuadro. Por eso les vemos sufrir tanto, porque buscan un cambio. Cuando ya manejan una técnica se van a otra, intentan descubrir, prueban con materiales, prueban con ideas, prueban con perspectivas para conseguir quizá lo que consiguió Picasso, crear un arte, el cubismo. Y él lo explica y además es interesante cuando puedes llegar a entender qué es lo que pinta Picasso. Él da las líneas, él te das cuenta, sus caras es una cara de perfil y otra de frente, todas juntas. Sí. O coge y dice, ¿por qué las partes del cuerpo van todas iguales si no son simétricas? Cada una tiene vida, cada una tiene que hacer lo que quiera. De ahí esas imágenes de mujeres u hombres que tienen unos brazos más largos, no sabe dónde está el pie, dónde está la mano. Esa es la magia y la belleza de Picasso. Sí, que no solo es un movimiento, son muchos. Cubismo, expresionismo, clasicismo, surrealismo. Fíjate, ese es Pablo Picasso, 80 años de arte. Y el Guernica es su obra más conocida y también la más importante. Antonio, tenemos que hablar del Guernica, porque ese cuadro expresa la dignidad humana en su confrontación con el horror y la estupidez de la guerra. Qué bien lo retrató Pablo Picasso. Sí, ahí supo unir lo que era ese sufrimiento que él mismo estaba viviendo y que padeció pues con su arte. Ves imágenes de esos caballos o esas caras, las ves mucho tiempo antes, que ya estaba trabajando en ellas, y todo lo que hizo fue aunarlos en ese cuadro tan enorme que no tiene nada que ver verlo en una hoja o en un televisor o una pantalla, a estar delante de él, ver la altura, la dimensión y ver lo que representa. Son muchos los cuadros de Picasso, pero hemos acercado un poco a los oyentes la obra de Picasso y el hombre, el genio, el artista, que no el pintor. Si me dicen quién es el mejor pintor del pasado siglo, hay otros. Sí. Pero Picasso es el artista. Y ahora entendemos por qué la paloma es tan importante para él, por qué la paloma picasiana. Y lo entendemos gracias a ese libro de Carlos del Amor. Bueno, con leer un poco sobre la vida de Pablo Picasso, sabemos que las palomas pues son su infancia. Es además un personaje, Picasso, que lo que hacía era beber de lo que veía. Él tenía un gato en casa, le encantaban los gatos, y lo que hacía era, a través del gato, crear esculturas de gatos, crear pinturas donde está el gato. Él miraba por la ventana y veía sus palomas, sus pichones, y veía el Mediterráneo, lo pintaba. Él se acercaba, hay un retrato que es Mujer con tres ojos, que puedes decir, uy, ¿y esto cómo se ocurre? Bueno, pues lo explicaba muy tranquilamente, decir, vale, era mi pareja, y eso se produce cuando te acercas mucho, te acercas a besar a alguien, si abres los ojos, puedes ver tres ojos. Esas imágenes que él veía después las plasmaba y creaba arte. Sí, no solo arte, también creó nuevas formas de pensar y vivir también del arte y una capacidad evidentemente creativa que han comparado a los grandes como Rembrandt o Miguel Ángel. No hay tiempo para hablar sobre Rembrandt, sobre ese autorretrato, el último que se pintó y que refleja el alma. Que sufrió mucho en sus finales, en sus últimos días. Bueno, pues invitamos a que vayan a los museos, que disfruten de las obras, a que imaginen delante de un cuadro lo que puede haber sido la vida de los personajes del cuadro. Porque no hay tiempo para más, así que nos vamos a despedir, Antonio, en este rincón de la cultura. Quiero dar un consejo nada más. Sí. Cuando vayan a un museo, el que sea, ahora mismo, en la Lonja de Alicante, hay una exposición de fotografía y después también de pintura y algo de colocar y hacer, crear un espacio agradable. Solamente vayan, plántense delante de un cuadro, no piensen en nada. A ver qué les dice. Es lo que quieren los artistas. Decirte algo, que tú veas algo en ese cuadro, nada más. Y a partir de ahí disfrutar de las exposiciones. Un buen consejo. Los cuadros dicen mucho. Hablan solos. Y la música también les pone banda sonora. Y hay banda sonora para Pablo Picasso, hay muchas. Hemos escogido la voz de Maite Martín, una cantante pues muy versátil, pero sobre todo yo me quedo con los boleros. Pero concretamente hay una canción dedicada a Picasso, La Paloma. Vamos con ella, la escuchamos y ponemos el punto final al Rincón de la Cultura. Muchísimas gracias, Feliz Antonio. Feliz fin de semana. Igualmente, hasta el lunes. Suelo primero del parque, rama de brazos cruzados. Estaba el puerto tan cerca que soltó a amarrar al campo. Disfrazada de gaviota, la paloma de Picasso se bajó de su palmera y se fue a vivir a un barco. Navegaron los almendros y se hizo la mar Gibralfaro. Sol es rendido del parque y agua de brazos cansado. Todo el que vuelve a su sitio encuentra por fin su rastro. Plomo de tiempo en el ala, la paloma de Picasso, disfrazada de gaviota, deja la mar y los barcos. Por la mar y por el puerto, confunde el mástil y el árbol. Luces últimas del muelle, agua de brazos cruzados. Estaba el tiempo tan cerca que soltó a amarras al llanto. Donde da la vuelta al puerto, alguna vez me fue dado. Mirar al niño que fui, llevarme de la mano. La plaza de la Merced se llena. Thank you.

music and leave your problems out. Let me see you move your body, lento, break it to the ground, the ground, the ground. Teleelch Radio Marca. Este sábado a la 1:30 de la tarde en el 101.4 Teleelch Radio Marca, vive el partido en directo Elche Cádiz con todo el equipo de Marcador. Patrocina Grupo Serrano Automoción, colaboran Comercial Persianera, Clínica Oftalmológica Doctor Soler, Talleres del Amo, Bares Águila, Autosuspensión Eduardo, Ernesto Joyero, Novo Center, Taperías Franja Verde, Pollos Guerrero, Mármoles Formas y Diseño, Restaurante Martino, Talleres Hermanos Bri, Restaurante Espacio, M2D, Quiles, Restaurante Franja Estadio, Juan Agulló Citroën, Carácter, Box Mecánica Reyes, Vegar Concesionario Oficial Mercedes-Benz, AESEC, Urbaser, Mercat Central de Elche, Brooklyn Fit Boxing, Eslava 43, M Solers, El Hogar del Profesional, Grupo A Plus, Paquito Renta Car, Talleres JJ Linero y Material Escano. Recuerda, este sábado a la 1:30, Elche Cádiz en Marcador. La Glorieta con Rosmar y Alonso. Pasan 8 minutos de las 10 de la mañana y damos la bienvenida a los que nos siguen ahora a través de nuestra señal de Teleelche, a los telespectadores de Teleelche, en este programa La Glorieta, que comenzó a las 9 aquí en el 101.4 de Teleelche Radio Marca, nuestra emisora radiofónica. Y comenzó con la entrevista al presidente de la Federación de Asociaciones Vecinales, Bernardo Sánchez, con motivo de los presupuestos municipales. Vamos a continuar después del Rincón Cultural, también hablando de esos presupuestos municipales, porque esta misma semana el colectivo Margalló, Ecologistes en Acció, ha presentado su plan de naturalización y restauración ambiental del cauce urbano del río Vinalopó, que han presupuestado con un millón, estiman un coste de un millón de euros. Un plan, un proyecto que proponen al equipo de gobierno y que evidentemente, de llevarse a cabo, tendría que reflejarse en las cuentas municipales de 2021 al menos. No sé si eso es lo que pretenden los ecologistas, pero la propuesta está hecha y para hablar de ella, de este proyecto, tenemos con nosotros a uno de los miembros del Margalló Ecologistes en Acció, Adolfo Quiles, a quien damos la bienvenida. Buenos días, Adolfo. Hola, buenos días, Rosmarie. El proyecto, primero, está ya, la propuesta está formalizada porque se ha presentado en rueda de prensa, pero este proyecto está sobre la mesa del alcalde. Sí, está sobre la mesa del alcalde. También se lo hemos facilitado a todos los representantes de los grupos políticos de la corporación municipal. Y bueno, no es un proyecto que pueda entrar ya en los presupuestos del 2021, porque los mismos están ya cerrados y aprobados, pero sí que nos gustaría que para los presupuestos del año que viene pues pudiera incluirse. Bueno, tenéis tiempo. Los presupuestos todavía no se han cerrado. Tienen que aprobarse el 21 de diciembre y en estos momentos están pues abriéndose a la participación ciudadana, o presentándose más bien a los colectivos, se ha presentado ante el Consejo Social. No sé si podríais abrir una ventana con vuestro proyecto. Bueno, desde luego sería maravilloso. Nosotros, no contábamos con que tuviera tanta aceptación como la que está teniendo y bueno, ya hay colectivos que nos han felicitado precisamente por esta iniciativa y que se han posicionado totalmente a favor de la misma, y muchas personas también a nivel individual. Y pensamos que es desde luego un proyecto totalmente factible de realizar, por cuanto que se está llevando a cabo en otras ciudades, se ha llevado a cabo con gran éxito en ciudades como, por ejemplo, Granada, Burgos y la propia capital, Madrid, con la renaturalización del río Manzanares, que ha sido un éxito completo. Y bueno, es a lo que realmente se está atendiendo en todas las ciudades que habían hormigonado el lecho de sus ríos, precisamente a revertir esa ese lecho de hormigón, a poder levantarlo pues para retornar al río a su estado original con la vegetación propia de un río. Esa es la respuesta que está teniendo por parte de diversos colectivos, pero ¿habéis tenido respuesta por parte del equipo de gobierno, que es lo que importa, o de los grupos de la oposición, Ciudadanos, Vox, PP? Sí, hemos tenido un primer contacto con los partidos políticos, les hemos entregado pues hace un par de días escasos, cuando hicimos la presentación, el proyecto. Nos han dicho que lo estudiarían con detenimiento, igual que el propio alcalde, a que se lo entregamos en mano, y nos ha asegurado que sí, que lo va a estudiar con mucha atención. Pues hablemos de ese proyecto. Has comentado, es quitar el hormigón para poner qué. ¿Qué vais? ¿Cómo se puede restaurar ambientalmente el cauce urbano que tenemos? Primero, si lo habéis planteado, es porque no os gusta el modelo actual. No, el modelo actual es un modelo totalmente artificial. Creo que es impropio de una ciudad que pretende, que se está postulando para Capital Verde Europea del año 2030. Es volver a darle al río su estado natural, con la vegetación que en un principio albergaba, y posibilitando la creación de un corredor ecológico entre dos espacios de gran interés en nuestro término municipal, como son pues la desembocadura del río Benalopó y sobre todo la zona de Saladares y las salinas de Santa Pola, con el pantano de Elche. Aparte de eso, pues otra de las ventajas del proyecto sería precisamente el adaptarse a los cambios que el cambio climático está generando en el clima, y que está posibilitando el que se vivan episodios de lluvias torrenciales con mayor frecuencia, que precisamente los cauces que están antropizados y que están hormigonados reproducen y aumentan las consecuencias catastróficas de estas riadas, por cuanto que aumenta la velocidad del agua al no tener el freno de la vegetación de un cauce natural. Entonces, precisamente con una naturalización de este tipo y con la revegetación del cauce, se va a posibilitar que se aminoren los efectos catastróficos y destructivos que tiene el cauce del río aguas abajo. ¿El principal problema del cauce es el hormigón a su paso por la ciudad de Elche? Bueno, el río tiene un problema de base, que llevamos años luchando conjuntamente con el Observatorio del Vinalopó, pues para que se pueda elaborar un plan de recuperación integral del río de toda la cuenca del Vinalopó. En ello estamos, y precisamente este proyecto encajaría perfectamente en esa propuesta que se inició hace dos años, en la que todos los alcaldes de la cuenca del Vinalopó pues estaban de acuerdo, y también la Corporación Municipal y el alcalde de Elche pues suscribió ese acuerdo para la recuperación y inicio del proceso de la restauración ambiental del río Vinalopó, y sería desde luego un avance, una primera piedra en ese proceso para recuperar el río, para que se tuviera un caudal ecológico y se tornaran a tener todos los valores ambientales que un río de estas características puede tener. ¿Lo habéis cuantificado en 1 millón de euros? ¿Cuál sería la actuación más costosa que habría que hacer? Suprimir, supongo, que todo el hormigón, pero ¿y la replantación? ¿La plantación de especies autóctonas? ¿Qué se van a hacer con las invasoras? ¿Hay invasoras? ¿O cómo está el asunto de la replantación? La principal actuación, el montante principal del proyecto económico, pues es la supresión y la eliminación del hormigón, de la losa de hormigón. y la retirada de este hormigón a un vertedero autorizado. Luego, posteriormente, había un proceso de naturalización, de reforestación con las especies naturales que puedan precisamente sobrevivir en este cauce, fundamentalmente las mismas que tenemos aguas arriba de la ciudad. El taray es una especie perfectamente adaptada a este tipo de agua que nosotros tenemos y que unos cientos de metros más arriba del casco urbano pues ya forma unos bosquetes preciosos que todo el mundo puede contemplar si se da una vuelta por la zona siguiendo el sendero que se habilitó hace un par de años. Entonces, bueno, ese es el montante principal y sí, las exóticas son un problema, pero precisamente para ello se ha diseñado un plan en tres fases y la última fase no se llevaría a cabo hasta que no se consiguieran suprimir todas las exóticas que existen en el tramo del río desde el Azud de Barrachina hasta el Azud de Esmoros. ¿Y quién trajo las exóticas, las invasoras? Bueno, las exóticas, tanto en especies vegetales como en especies animales, pues las hemos traído todos o todas las personas, pues que un poco con su ignorancia, pues han plantado en su casa, pues un determinado árbol y en un momento dado, pues esas semillas del árbol se han salido de por encima de la valla o los restos de poda se han depositado inconvenientemente, no en contenedores, sino pues se han vertido en un espacio natural y, bueno, pues la especie ha colonizado, en este caso, el cauce del río. Hay especies que son muy problemáticas de erradicar, que tenemos aquí, por ejemplo, la higuera del diablo, las nicotianas, las acacias. Haría falta, desde luego, un seguimiento durante unos años para que no rebrotaran estas especies y no constituyeran también un problema. Y también saber identificarlas. Adolfo, el hecho de que habéis planteado este proyecto que se desarrolle por tramos es solo en lo que es el tramo urbano, pero queréis que haya una continuidad, por lo que te he escuchado, queréis que se convierta, poder seguir avanzando para restaurar también ambientalmente todo el lecho del cauce del Vinalopó, que aunque no esté hormigonado, también está muy degradado y es el que va desde el puente de Barrachina hasta la desembocadura del río Vinalopó. ¿Cómo se encuentra esa zona en estos momentos? A ver, pues se encuentra en un estado de degradación totalmente lamentable. Hace unos años, como he dicho antes, pues nuestro ayuntamiento pues ejecutó un sendero para la parte norte del río, en la parte norte del río. La gente de nuestra ciudad y todos los que han podido visitarlo pues han quedado encantados, maravillados de los valores naturales y del paisaje que se puede contemplar, pero precisamente nuestro tramo sur del Vinalopó es todo lo contrario. Ha habido una dejadez total en su conservación, tiene un grado de antropización muy grande. Y bueno, actualmente es el sitio donde durante décadas se ha estado vertiendo incontroladamente y haciendo todo tipo de actuaciones que han degradado y mucho el cauce. Entonces, nosotros estamos por revertir precisamente esa situación. Está muy bien abrir senderos, pero tenemos que plantear antes que es necesario, como ya hemos dicho en varias ocasiones, hacer un estudio serio pues para intentar recuperar toda esta parte. Y ese estudio encajaría en lo que, como nosotros hemos apoyado, pues está el plan de regeneración integral del río Vinalopó, por el que seguimos luchando. Sí, un proyecto ambicioso y, por lo que dices, necesario, porque si está tan degradada el tramo sur del cauce del Vinalopó, ¿qué actuaciones son las del hombre ha llevado a cabo ahí, aparte de los vertidos, evidentemente, incontrolados? Pero hay actuaciones también que ponen en riesgo el valor o el ecosistema de ese tramo sur. Sí, bueno, se han producido extracciones incontroladas de áridos en las laderas, en graveras y todo esto. Al mismo tiempo se han depositado todo tipo de escombros, de basura, también las proximidades. Se han adueñado durante décadas propietarios cercanos de terrenos próximos al río, sin ningún control por parte de las autoridades de la Confederación. está para apropiándose del dominio público hidráulico, y todas esas actuaciones se tienen que revertir. Es necesario no solamente por parte de nuestro ayuntamiento, también por parte de la Confederación Hidrográfica del Júcar, pues bueno, que se pongan manos a la obra y que se empiece a revertir todo esta degradación que tiene nuestro río. Bien, pues este es el proyecto de regeneración del río Vinalopó para crear ese gran corredor verde. Lo hemos oído en muchas ocasiones, incluso a los gobiernos de turno, pero estamos viendo actuaciones que contradicen un poco este espíritu de conseguir una ciudad verde europea en 2030, como la que esta misma semana pues visitaba el alcalde y el concejal de mantenimiento, el hormigonado que están haciendo en esa ronda norte en la vía Parque, del tramo del Pont del Bimilenari a una de las rotondas. Sí, esta es una actuación que nosotros hemos denunciado. Precisamente cuando tendríamos que estar pensando en naturalizar y en aprovechar todos los recursos pues para poder hacer una ciudad más verde, vamos en dirección contraria. Nosotros estamos planteando que se levante el hormigón del cauce del río, que es un proyecto bueno, que con 1 millón de euros o poco más se podría llevar adelante, y en cambio se está hormigonando las medianeras de todas las vías de acceso a nuestra ciudad, dándole un aspecto totalmente artificial y bueno, una actuación además que cuesta 500.000 euros. O sea, nosotros planteamos la renaturalización del río Vinalopó por 1 millón, que es el doble de lo que se han gastado pues precisamente hormigonando toda esta avenida del Bimilenari. Sí, nos parece un poco incongruente, pero bueno, es lo que venimos diciendo y denunciando desde hace tiempo, que creemos que nuestro ayuntamiento tendría que plantearse seriamente hacia dónde está tendiendo con esta política de destrozar nuestros espacios naturales. Supongo que estaréis midiendo, tendréis ahora que medir un poco las críticas, porque si criticáis mucho al equipo de gobierno, quizá este proyecto que habéis presentado de naturalización del cauce del Vinalopó se quede en un cajón. Bueno, este proyecto se hará, tarde o temprano se hará. Solamente un poco hacemos un llamamiento a todos los grupos políticos, también a la responsabilidad de nuestros ayuntamientos. O sea, nosotros no vamos a cesar en nuestras críticas. Cuando hay algo que no nos parece bien, no vamos a callarnos la boca. Tampoco nos vamos a callar cuando hay algo que nos parece bien. Estamos defendiendo, por ejemplo, esas actuaciones que se han hecho últimamente con la apertura de carriles bici en zonas como la avenida Juan Carlos I o José María Buch. Pero bueno, yo creo que esto es un proyecto que ya está encima de la mesa del ayuntamiento, de nuestros políticos, y si tiene yo creo que altura de miras, pues no sé, creo que es un proyecto totalmente viable y que vendría muy bien a nuestra ciudad. Desde luego que caro no es, excesivamente caro no es. Adolfo Quiles, solamente una última pregunta. Margalló Ecologistes en Acció, ¿habéis podido ya ver los presupuestos municipales de 2021, el proyecto del equipo de gobierno? No, la verdad es que no hemos tenido tiempo. También en los últimos días ha salido a exposición pública esas líneas generales del nuevo Plan General de Ordenación Urbana, y en la que vamos a presentar nuestras sugerencias y reclamaciones, y bueno, francamente estamos bastante a tope de trabajo. Pues nada, cuando tengáis alguna idea, volveremos otra vez a hablar con vosotros. Muchísimas gracias, Adolfo Quiles, por explicarnos el proyecto para naturalizar nuestro cauce urbano. Gracias. Gracias a vosotros. 101.4 Teleelch Radio Marca. Visco Descans, todo lo que necesitas para tu casa, mobiliario, ropa de hogar, colchonería, y ahora aprovecha el Black Friday. El 27 y 28 de noviembre, 25% de descuento en colchones y canapés. Visco Descans, hacemos hogar. Calle Callosa del Segura, Polígono Industrial Faima, detrás de Brico Depot. En Restaurante Martino ya puedes disfrutar de nuestra variada especialidad de arroces hechos a la leña con el menú arrocero. Variedad, calidad y un precio excepcional como muestra de nuestra solidaridad para que en estos tiempos difíciles sigas disfrutando del placer de la buena comida. Restaurante Martino, en Carretera Dolores, kilómetro 6700. Reservas en el 965 45 17 40. Ya está en Elche el SUV más competitivo del mercado. DR, el SUV italiano imbatible en calidad-precio. Ven a ver la gama DR desde 13.800 euros totalmente equipado con distintivo Eco GLP. ¿Por qué pagar más por un coche ecológico? DR, con 5 años de garantía y financiación a medida. DR, número 1 en ventas en Italia. Conoce la nueva gama de vehículos DR en Llorenç Automoción. Concesionario DR para Elche y comarca. Avenida de Alicante 205. Hasta el domingo 29 de noviembre, hiperahorros en Eroski Elche. Dorada 1,98 euros pieza. Pollo entero 1,89 euros kilo. Salmón entero 5,95 euros kilo. En Eroski Elche te regalamos el IVA toda la semana en electrónica y electrodomésticos. Y el 60% de descuento en todos los colchones y bases Picolín señalizados. Hipermercado Eroski Elche. En el centro comercial Lalyuk. Eroski Elche, ahora más que nunca, contigo. La Glorieta, con Rosmar y Alonso. Faltan 3 minutos para llegar a las 10:30 de la mañana y nosotros aquí en los estudios de Teleelche en Radio Marca iniciamos en estos momentos la ronda de noticias y lo hacemos con nuestra compañera Marga García. Hola, a quien saludamos. Muy buenos días, Marga. Muy buenos días, Ros, en este viernes. Acabamos la semana laboral, al menos. Además, hoy es el Black Friday. Bueno, se ha estirado como un chicle. Se ha estirado, otros años se estiraba en la semana del Black Friday, pero ya este año han dicho, lo tiramos todo. Se necesita, todo. ¿No? Sí, después de todo lo que ha sufrido el comercio estos meses, pues ya yo creo que todo el mes de noviembre en muchos establecimientos ya hemos visto las ofertas del Black Friday. Lo que pasa es que este viernes, pues en algunos sitios incluso han aumentado esas rebajas. Pues estamos en el último viernes y de este mes de noviembre hemos empezado ya la cuenta atrás para la Navidad, pero es importante porque al ser viernes, como todos los martes también, hay actualización de los datos. Así que... ¿hay buenas noticias, Marga? A ver, buenas noticias. Se ha reducido un poquito el número de casos positivos respecto al martes, pero buenas noticias no son. En total han sido 252 los nuevos fallecidos. La incidencia ha subido... Nuevos casos. La incidencia ha subido un poquito de 250 que teníamos el martes a 262. Una mala noticia es que tenemos que lamentar un fallecido más, en total ya son 39, y el número de casos desde el inicio de la pandemia asciende ya a 4.783. Luego también en Santa Pola y Crevillente, en el caso de Crevillente, la incidencia sigue aumentando y además en los últimos 3 días ha habido ya 53 casos positivos, en total ya 579, además de un fallecido más, que ya son 10. Y en Santa Pola, 22 positivos, 551 desde marzo y fallecidos se mantiene esa cifra. Además, ayer conocíamos 5 nuevos brotes en la comarca, de ellos 3 en Elche, con 5, 4 y 3 casos, cada uno de origen social, otro laboral y otro educativo. El de mayores casos positivos, el de origen social. El origen social, obviamente. Luego en Santa Pola un brote de 4 casos de origen educativo y en Crevillente un brote de 3 de origen laboral. Así que en las 3 comarcas del Baix Vinalopó tuvimos ayer brotes. ¿Me recuerdas cuál es la tasa de incidencia? Sí, en Elche es de 262. Seguimos subiendo. Habíamos bajado la semana anterior, que bajamos hasta 220, pero como el otro día tuvimos 270 casos positivos, subió a 250 y ahora a 262. Pues la consellera de Sanidad, Ana Barceló, lo dejó bien claro ayer, y es que si no hay responsabilidad individual, no tendremos unas Navidades más entrañables. Esto significa que no van a poder relajar las medidas, porque la intención es que sí, pero no todos los días, sino solamente los días más señalados. Eso es, Nochebuena, Navidad. Lo recordamos, lo que anunció la consellera, vamos a recordar lo que anunció la consellera de Sanidad ayer en rueda de prensa. Dijo que el cierre perimetral de la Comunidad Valenciana se va a levantar los días señalados de Navidad de diciembre, que son el 24 de diciembre, el día 25 y el 31. Eso es. Y en enero, el 1, el 5 y el 6 de enero. Ahí, si Sanidad lo permite, si la situación lo permite, pues establecerá ese levantamiento del cierre perimetral. Se prohibirán las cabalgatas, evidentemente. No tendremos cabalgata de Reyes, pero sí Belén Municipal. Eso está permitido. Y también se va a prohibir la carrera de la San Silvestre. No habrá el 31 de diciembre, porque parece que la evolución de la pandemia pues no se frena, sigue avanzando. Si no hay responsabilidad, porque también dio otro dato, y es que el 92% de los casos que se producen en el ámbito social, de los contagios, se producen en reuniones con familiares. Sí. Por eso, en esos días señalados, solo en esos días, las reuniones familiares que están limitadas a 6 personas se podrían incrementar hasta 10, pero solo en los días señalados, que los volvemos a recortar. 24, 25. El día 25, el día 31, el 1, el 5 y el 6 de enero. Efectivamente, eso es importante porque así andan en estos momentos esos anuncios, esos estudios, esas propuestas para las medidas restrictivas. El 10 de diciembre también conoceremos si continúan las que tenemos, si se amplían o si se reducen. Pero bueno, al final son medidas que van cambiando conforme pasan las semanas según la evolución de la pandemia. Esperemos que en estas semanas de diciembre, bueno, vaya reduciendo su número de casos y, bueno, permita de una forma que en Navidad, bueno, por lo menos claro, se abra un poco la mano y que la gente pueda disfrutar en cierta manera de estas fiestas con la familia. Claro, porque la prohibición de las cabalgatas, de la San Silvestre, será en aquellos municipios que están en el nivel 3 y 4, y Elche creo que se encuentra en el nivel 3, creo, ¿no? Bueno, en el que tengan mayor incidencia. Así que, de momento, si la tasa de incidencia en Elche sigue subiendo, pues va a ser que no vamos a tener cabalgata y no vamos a tener esas navidades entrañables que podríamos tenerlas si hay responsabilidad individual. Y esto que quede bien claro. Bien, ese fue el mensaje que nos aportó ayer la consellera de Sanidad después de dar las cifras de los brotes, y estos son los datos que nos ha aportado hoy Marga García después de conocer la actualización de los datos por municipios. Que lo más triste es ese fallecimiento. Son 39 los fallecidos, una cifra nada desdeñable. O sea que, bueno, esperemos que la gente sea responsable y por lo menos intentar bajar esa incidencia y, por supuesto, que el número de fallecidos no siga aumentando aquí en la ciudad. Hoy habrá Junta de Gobierno, con lo que los responsables políticos harán una valoración de esta actualización de los datos. Eso es, tenemos Junta de Gobierno en un ratito y además también tenemos rueda de prensa del portavoz del Partido Popular, Pablo Ruz. Además, también habrá Junta de Portavoces en el Centro de Congresos a la una, porque recordamos que el lunes hay pleno ordinario del mes de noviembre. Sí, se hablará de la ejecución presupuestaria de 2020. El debate, por tanto, político está garantizado. El PP dice que hay escasa ejecución y el equipo de gobierno. Todo lo contrario, el equipo de gobierno dice que no hay tan poca ejecución. Y en cuanto a los datos de la pandemia, también estaremos pendientes de los ingresos hospitalarios, porque el pasado martes teníamos 15 personas ingresadas en la UCI y 54 ingresos en planta. Sí, aprovechando esta Junta de Gobierno, también preguntaremos por esa última actualización de los hospitales, bueno, de los dos departamentos de hospitales de la sí, ciudad. Pues y bueno, estábamos hablando de Navidad y que esperemos que esas medidas, bueno, pues se abran un poco con esa, si se reduce esa tasa de incidencia, y hablamos ahora de luces, de las luces de Navidad que ya han comenzado a instalarse en los principales ejes comerciales, como por ejemplo la Avenida de Novelda, y la próxima semana ya se instalarán se asistirá en el centro, a la Plaza de Baix. Recordamos que es que se quedó desierto el contrato de adjudicación de las luces del centro, por eso ese retardo en la instalación. Y la idea es que para el Puente de la Constitución pues este ya se inauguren esas luces y bueno, como se aumentó esa contrata de luces, a ver pues a ver qué tal, ¿no? A ver los ilicitanos qué piensan con esas nuevas luces este año, que según el equipo de gobierno, bueno, se había ampliado esa contrata para intentar incentivar a los ilicitanos a que salieran a la calle y acudieran a los comercios locales. Bueno, yo de momento lo que pienso, Marga, es que sin luces, sin adornos navideños... Parece que aquí la Navidad esté todavía muy lejos. En septiembre, sí. En vez de a finales de noviembre. Sí. Aún, y tenemos las Navidades ahí a las puertas. Marga, no hay más noticias, ¿no?, que destacar. ¿Tenemos pues algo más? Un último apunte, hablamos de Granada, de uno de los productos estrella del Camp Dels. Todos los años se celebra ese concurso de cocina creativa para elegir al mejor plato que tenga como protagonista la Granada Mollar. Y este año se sigue celebrando. Además, hay novedades y es que se ha incrementado la cuantía de los premios. Además, adquiere este año un carácter internacional. Antes solo podía participar gente de España y ahora se ha ampliado a todo el mundo debido a la importancia que va adquiriendo este concurso. Y una de las principales novedades, y motivada por la pandemia, es que será digital. Los concursantes deberán enviar su receta en un vídeo y, bueno, las seleccionadas, las cuatro mejores recetas, bueno, pues les enviará una caja con Granada Mollar y tendrán varios días para confeccionar ese plato y enviar un vídeo para que, bueno, pues a ver quién luego resulte el ganador. Y en el jurado estará, por ejemplo, la chef Susi Díaz del restaurante La Finca. Pero supongo que el jurado probará los platos, ¿no? Claro, sí, sí. Si no, en la final, supongo. Sí, pero además del sabor, por supuesto, claro, la elaboración y la presentación, también tendrán en cuenta la presentación del vídeo. Claro, o sea, que este año la originalidad, no solo el sabor, sino también la originalidad y a la hora de editar ese vídeo gastronómico. Pues me parece muy bien, porque la Granada Mollar, la producción de este año, hay que comercializarla y los precios hay que mantenerlos. Hay que mantenerlos, si puede ser al alza, mejor que a la baja, porque hay que rentabilizar este cultivo, que es el cultivo estrella del Camp d'Elx, sobre todo para nuestros agricultores. Y además es una forma de apoyar al sector hostelero, porque pueden participar de restaurantes de todo el mundo y además de estudiantes de cocina. Entonces es una forma también de apoyar al sector que lo está pasando muy mal en esta crisis. Desde luego, porque estamos viendo cada día las movilizaciones del sector de la hostelería en todo el país. Los de Elche también se han sumado a esa acampada indefinida que comenzó ayer ante el Palau de la Generalitat, porque exigen al Consell medidas, ayudas directas al sector de la hostelería. Y también exigen, ayer mismo, en un comunicado, exigen al Ayuntamiento que también les tenga en cuenta en los presupuestos del año 2021. Quieren que lo que criticaban es que no se hubieran reunido con ellos para la elaboración de esos presupuestos y escuchar las propuestas que tenga este sector. Sí, reclaman ese plan urgente de apoyo a la hostelería y a las empresas del ocio, que son las que están acampadas de forma indefinida ante el Palau de la Generalitat. Marga García, pues muchísimas gracias por este repaso en la ronda de noticias y volvemos otra vez a verte y a escucharte a la una. Volvemos a partir de la una, luego también, por supuesto, toda la información la iremos actualizando en nuestra web, teleelch.es, y todas las imágenes de este viernes a las 9:30 en el Telenit. Pues la mejor noticia que me traes es que hoy es viernes. Por lo que hemos visto en esa evolución. Sí, parece que los viernes no traemos noticias positivas, así que lo único bueno es que hoy es viernes. Gracias. Hasta luego. Volvemos a escuchar las noticias a la una del mediodía. Y ahora seguimos la ronda de noticias con nuestro compañero Paco Gómez. Sepamos cómo se prepara ese partido de Liga. Hola, buenos días. Elche y Cádiz se miden mañana a las 2 de la tarde en el Estadio Martínez Valero. El Elche es décimo, a 2 puntos del quinto, que es el conjunto gaditano. Sin duda, revelación de este arranque de temporada en puestos europeos. Aunque eso sí, viene de 2 derrotas, pero contra los 2 primeros. Contra la Real Sociedad perdió 0-1 en el Ramón de Carranza la semana pasada y la anterior 4-0 contra el Atlético de Madrid. El Elche también lleva 3 semanas sin ganar y buscará una victoria que le afiance la parte media alta de la clasificación. De hecho, ganar al Cádiz significaría adelantarle y poner tierra de por medio con la zona de descenso, que ahora mismo está a 5 puntos. Jorge Almirón podría repetir ante el Cádiz por primera vez esta temporada el equipo. El técnico argentino quedó satisfecho con la actuación de su equipo en el Ciudad de Valencia y podría jugar con el sistema 4-1-4-1. Descartados Rigoni, prácticamente Fidel, el mismo equipo podría ser de la partida frente a un Cádiz que visitará el Martínez Valero, mermado por las bajas. El Choco Lozano finalmente no se subirá al avión y no será de la partida. Se une así a la lista de bajas importantes junto a Negredo, Juan Cala, José Mari y Augusto Fernández. Un Cádiz que juega a la contra, que entrega el balón. El Elche sabe que tendrá la mayoría de posesión, pero tiene que buscar algo más. Tiene que ser intenso, agresivo desde el primer minuto, y eso es lo que se está entrenando con Jorge Almirón durante toda la semana, como ha reconocido Josema. Sí, nosotros, bueno, estamos trabajando esta semana sobre eso, sobre que no solamente tener la posesión, sino tenemos que ser agresivos, tenemos que hacerles daño, que noten que estamos ahí, que no solamente queremos la posesión. Entonces, bueno, esta semana estamos dedicados a trabajar eso, a ser agresivos desde el primer minuto y de que vean que nosotros no solamente queremos la posesión, sino que queremos ir a ganar el partido. El Cádiz jugará mañana a las 2 de la tarde. Desde la 1 y media lo contamos en directo en Marcador, aquí en Teleelch, Radio Marca. Hasta luego. Hasta luego, Paco. Gracias por tu crónica de este viernes. Y ahora cerramos la ronda de noticias con otra crónica importante, la meteorológica. Y después de saber cómo la lluvia está azotando a las provincias de la Comunidad Valenciana, vamos con Vicente Bordonado. El tiempo en Teleelch Radio Marca con Vicente Bordonado. Colaboran Autofima Hyundai y la vaquería del Camp d'Elche. Molt bon dia. La dana o gota fría s'adentra al Mediterráneo occidental por el estrecho de Gibraltar. Jornada marcada por la inestabilidad atmosférica, aire frío en altura, viento de componente marítima cargado de humedad y un mar mediterráneo algo cálido con temperaturas en superficie en torno a los 18-19 grados en algunos sectores llegando a los 20 grados. Durante esta madrugada nos ha cruzado una línea de inestabilidad atmosférica, nos ha dejado precipitaciones puntualmente intensas. De momento tan solo hemos recogido en nuestro territorio cantidades entre 3 y 5 litros metro cuadrado. La línea ha ido barriendo la provincia de Alicante de sur a norte. En puntos del interior sí que ha llovido cantidades por encima de los 40-50 litros metro cuadrado, incluso con pedrisco. A lo largo de esta mañana hay precipitaciones débiles e intermitentes, y en lo que resta de mañana la inestabilidad irá en aumento. Frente a nuestras costas se están formando células convectivas que, de cara a las próximas horas, a partir de las horas centrales del día, primeras horas de la tarde, vamos a tener la máxima inestabilidad atmosférica con precipitaciones moderadas que incluso puntualmente y de forma muy localizada pueden llegar a ser intensas acompañadas de aparato eléctrico. Podemos acumular cantidades relativamente importantes de agua. Las lluvias torrenciales se van a registrar sobre todo en las provincias de Valencia, Castellón y Tarragona. A medida que avance la tarde, la situación atmosférica aquí irá mejorando un poco, con algunas precipitaciones ya esporádicas y puntuales. El protagonista para hoy también el viento de levante, rachas de más de 40-50 km por hora. Y en cuanto al estado de la mar, situación marítima alterada, olas que podrían superar los 2 metros de altura. Temperaturas no muy bajas, máximas que hoy van a rondar en buena parte del territorio los 19-20 grados. Para mañana sábado se adentrará rápidamente por el Mediterráneo la dana o gota fría. Poco a poco se irá alejando hacia el este. Durante esta madrugada, primera hora de mañana, se podría escapar alguna gota o alguna precipitación de carácter débil. La inestabilidad irá a menos, alternancia de nubes y claros, viento flojo puntualmente moderado de noroeste, temperaturas máximas en torno a los 18 grados. El domingo, alternancia de nubes y claros, más claros que nubes, viento en calma puntualmente flojo, temperaturas en torno a los 18-19 grados. Y lunes, martes, algo de inestabilidad atmosférica, y es que al oeste de la península tendremos otra dana o gota fría, que de momento no se aproximará hacia nuestro territorio o al territorio peninsular, pero sí que es posible que nos deje abundante nubosidad con alguna precipitación de carácter débil. Hasta luego. Hasta luego, Vicente. Gracias por tu crónica meteorológica, y parece que esta dana no nos vaya a dejar importantes lluvias a lo largo desde hoy hasta el domingo. Nosotros continuamos aquí en el 101.4 de Teleelch en Radio Marca, y continuamos en La Glorieta con la música de Rosalén. Hace ya unos años que no sé de ti. No recuerdo ya ni el porqué del fin. Si quieres que algo salga bien, no basta solo con amar. El tiempo nos pondría cada uno en su lugar. Lo que sí recuerdo bien es el imán de tu piel con mi piel, tus ojos, el verde horizonte que me encantaba ver. No debí volver al lugar donde fui feliz. Tú ya no eras tú, aunque todo me recordaba a ti. Y hoy te vuelvo a ver, se me ensanchará el orgullo. Te diré que no te pensé, pero mentiré, porque no, no hubo un día que no me asomara con nostalgia a tu vida. Hace ya unos años que no sé de ti. Aún guardo el sabor del primer beso que te di. ¿Recuerdas? Me mirabas, parecía irreal. Por un momento absurdo yo creí en la eternidad. Lo que no llevo bien es estar sola en este hotel. Mi corazón pasea con torpeza en su vaivén. Seguiré buscando en cada pecho claridad. Seguiré encontrando en cada paso una verdad. Diré que no te pensé, pero mentiré, porque no, no hubo un día que no me asomara con nostalgia a tu vida. Y hoy te vuelvo a ver, se me ensanchará el orgullo. Te diré que no te pensé, pero mentiré. .4 Teleelch Radio Marca. ¡Paquito! Alquila coche o monovolumen para el fin de semana, de viernes a lunes, desde 60 euros. Paquito Renta Car, 664 45 16 83, carretera Elche Crevillente y Elche Parque Empresarial. Igual de sencillo que abrir un grifo y disfrutar del agua en tu hogar, ahora los trámites con iWest de Elche también lo son. Sin desplazamientos ni esperas. Llama al teléfono gratuito 900-700-749. Y si tu llamada es por una avería, estamos disponibles las 24 horas. iWest de Elche,

fuera yo el segundo en pedir perdón. ¿Qué importa ya si una canción